mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Bueno, quiero compartir con ustedes que el clima de Quito pues tiene una temperatura de 10 grados. Habrá una máxima de 18, una mínima de 11 grados. Está mayormente nublado, hay una probabilidad de lluvia en un 30%. Le invitamos a usted a que encienda las luces, aquellos que vienen del sector del valle. Habría intensa neblina, por lo tanto, pues baje los límites de velocidad. Madrugue siempre un poquito más para evitar estos inconvenientes, pues el tráfico se convierte terrible por estos sectores. Así que para evitar eso, pues madruguemos un poquito más para poder llegar de forma oportuna a nuestro lugar de trabajo. Bueno, y enseguida les vamos a compartir algunas novedades de lo que sucede en el tránsito en la capital de los ecuatorianos. Y saludamos también a Darío Males. Muy buenos días, amigos. Estamos ya de regreso con ustedes desde esta mañana de martes. Estamos ya preparados para acompañarles en los siguientes 120 minutos de información artística y cultural. Ustedes saben que esa es la propuesta de estos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hablar de arte y cultura. La buena noticia, la noticia positiva en estas emisoras. Les damos la cordial bienvenida a la emisión número 20 de este martes 29 de enero. Y sí, efectivamente tenemos variada información para compartir. Como ustedes saben, las recomendaciones del caso siempre en los primeros minutos. Hoy es martes, el martes corresponde la restricción vehicular pico y placa a los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4. La primera jornada de restricción ya está activa desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y la segunda de 16 horas a 19 horas con 30. El perímetro de su aplicación está limitado al occidente por la avenida Mariscal Sucre, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Al interior de estas avenidas es donde se aplica la medida pico y placa, así hay que tener muy muy en cuenta esta medida para evitarse cualquier tipo de sanciones y contratiempos en esta mañana. Le tenemos que recordar que continúa el plan operativo de movilidad por los trabajos viales sobre la calle Venezuela entre Bolívar y Mejía. Las personas que están trasladándose en el centro histórico de Quito y quieren desplazarse en el sentido sur-norte, les indicamos que las alternativas de movilidad son Avenida 5 de Junio por Lambato, tomamos el tramo de la Avenida Venezuela entre la calle Ambato y Bolívar, bajamos por la Bolívar hasta la Sucre, de la Sucre bajamos hasta la Montúfar y tenemos vía libre ya para desplazarnos hasta el norte de la ciudad. O caso contrario, por la Avenida 5 de Junio hasta Lambato, de Lambato tomamos la Venezuela hasta la Roca Fuerte y subimos por la Imbabura hasta la Manabí, bajamos por la Manabí y tomamos la Vargas ya para salir al norte de la ciudad. Estos son los trabajos que se están realizando en el centro histórico de Quito y nosotros le informamos cómo llegar de forma oportuna a su lugar de destino. Efectivamente, las lluvias están presentes en la capital de los ecuatorianos, en todo el callejón interandino, así que a tener muy en cuenta el desplazamiento para las personas que están manejando. Incrementar el espacio entre cada uno de los vehículos, encendamos las luces en caso de ser necesario y bajemos la velocidad. Recordemos que con la calzada mojada pierden adherencia los neumáticos con la calzada y esto puede ocasionar algún tipo de accidentes, así que a ser muy precavidos en esta época de lluvia. Si tenemos ya una fuerte lluvia, evitemos utilizar los pasos deprimidos, puede ser que existan algún tipo de inundación. Tenemos ya las 7:05 y ahora nos vamos hasta la página de EQ911 Quito, quienes publican hace 52 minutos que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran completamente habilitadas sin presentar inconvenientes. También compartimos con ustedes que si usted va a viajar a algún punto de la ciudad, puede revisar a través de la página asterisco vías EQ911 y ahí ustedes pueden tener los detalles de lo que sucede a lo largo y ancho de nuestro país. De las novedades también que se informa en esta página es que las vías de Ambato se encuentran también ya habilitadas. Recuerden que ayer se presentaba inconvenientes por multitud, por gente, debido a una paralización que estaban realizando. La invitación que le vamos a completar a esto es que usted aleje el celular mientras conduce para que usted evite esos accidentes y pueda llegar a ese destino que usted se ha planteado. Con esto, mis estimados amigos, cuando son las 7:06, nos vamos para conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que aquí le ofrecemos información solo cultural del país y también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7:07. Este 29 de enero, Ecuador y Perú firmaron el protocolo de paz en el año de 1942. Detalles a continuación, después de unos minutos. También le estaremos contando que el Marca Páginas, un complemento de la lectura, estará en exposición. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Montecristi será el escenario de un encuentro de los ritmos y musicalidad montuvia de la época colonial. En el hall del Teatro Nacional se presentó desde este lunes talleres culturales dedicados a jóvenes. La revista internacional Condenas Traveler recomienda visitar Ecuador a los viajeros aventureros. Concierto Ecos de la Música Clásica 4 en ejecución de la Camerata de la Escuela del Violín Greco. También les estaremos contando que Imbabura disfrutará del Martes Cultural en la voz de Maribel Córdoba. Eslabón, Festival Urbano Uniendo Culturas, desarrollará un concierto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Historias ilustradas nos ayudarán a conocer más sobre la ciudad de Quito. Y también estaremos para contarles información del portal web de la Casa de la Cultura, Núcleo de Zamora Chinchipe. Y estaremos también conociendo cuáles son las películas nominadas al Oscar del año 2019, esto en el ámbito internacional. 7:08, 7:08 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en el Ecuador insular. Y a partir de las 8:00 en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿a quién tendremos como invitados, Darío? Bueno, esta mañana estaremos con música brasileña. Vamos a conocer más sobre lo que corresponde al chorro, exactamente. Estaremos junto a Esteban Gavilanes, quien nos acompañará en esta cabina para hablar sobre el sexto encuentro de música brasileña, Chorros y Algo Más, que está próximo a desarrollarse en la Casa de la Música. Y bueno, también tendremos la presencia de Lana Greco, violinista, y estará aquí para contarnos sobre el concierto Ecos de la Música Clásica 4, que un acto en el que se promocionará a los estudiantes de violín. Todo ese talento de los jóvenes ecuatorianos se mostrará en este evento que le invitamos a usted a seguir conectado para que conozca cada uno de esos detalles. El conteo regresivo para las elecciones seccionales ya ha dado inicio. Esta mañana contaremos con la compañía de María Sol Corral, quien está de candidata a la alcaldía por el Partido Socialista Ecuatoriano y el Movimiento Ecuatoriano Unido. Nos contará su plan de trabajo en el área cultural y artística para las personas que quieran dar su voto reflexivo. Le hacemos la cordial invitación a usted, si desea participar, que marque el 2220-966. Y por favor, sus preguntas usted también las puede plantear a través del WhatsApp 0984-258-523. Lo vamos a repetir, 0984-258-523. Por favor, identifíquese para nosotros poder trasladar esa pregunta. Recuerde que nuestro ámbito, nuestro tema de entrevista es cultural, así que las preguntas que vengan en el ámbito cultural las estaremos compartiendo. Hay muchas preguntas que nos están planteando a través de las redes sociales, pero que no tienen nada que ver con el ámbito cultural. Es por ello que les pedimos mil disculpas a los que participan y que no las podemos trasladar. Ayúdennos, por favor, con preguntas culturales. Y con esto, pues nosotros, cuando son las 7 de la mañana, con 11 minutos, vamos a ir desarrollando nuestro noticiario, un espacio que se genera aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, Ecuador. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 11 minutos y ahora sí, desarrollamos la información y les contamos que un día como hoy se conmemora el Protocolo de Paz, Amistad y Límites del Río de Janeiro, en el que participaron los gobiernos de Perú y Ecuador debido al conflicto territorial entre ambos países. Un día como hoy, 29 de enero, pero del año de 1942, los gobiernos de Perú y Ecuador suscriben el Protocolo de Paz, Amistad y Límites del Río de Janeiro, que establece la frontera común tras una guerra que enfrentó ambos países. El 22 de junio de 1941, cerca de 20.000 soldados peruanos, apoyados por la aviación y la artillería bajo las órdenes del general Luis Ureta, atacaron las débiles posiciones ecuatorianas de Quebrada Seca, Chacras y Huaquillas. Este ataque fue el inicio de un conflicto armado que culminaría con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, por medio del cual nuestro país perdió grandes extensiones de su territorio amazónico. Una vez disuelta la Gran Colombia, el Ecuador y el Perú nunca lograron establecer sus límites. La no demarcación definitiva de su frontera fue causa para que en la época republicana ambas naciones tengan conflictos territoriales. Mientras los soldados ecuatorianos rechazaban heroicamente una y otra vez los intentos de invasores, el ejército peruano intentó bloquear del Golfo de Guayaquil para impedir el abastecimiento militar. Ante esta situación, nuestra armada se preparó para la defensa. El 25 de julio de 1941 se libró la batalla de Jambelí, cuando el pequeño cañonero Calderón hirió de gravedad al buque insignia peruano Almirante Villar y obligó a los peruanos a retirarse de nuestro territorio. Pero el desenlace de esta contienda bélica llegó rápido. Ecuador no pudo hacer frente al poder del ejército peruano. Es así que el 29 de enero de 1942, en Brasil, se firma el denominado Tratado de Paz y Amistad. El protocolo de Río de Janeiro fue firmado por los cancilleres Dr. Julio Tovar Donoso por el Ecuador, Alfredo Sol y Muro por el Perú, Enrique Ruiz Guiñazú por Argentina, Juan Rossetti por Chile y Oswaldo Arana por Brasil. El 26 de febrero de 1942, el Congreso Nacional expidió el decreto correspondiente, que en su artículo único dice: apruébase el Protocolo de Paz y Amistad el 29 de enero del presente año. Dos días más tarde, el decreto fue sancionado por el presidente de la República y el canje de ratificaciones se produjo el 31 de marzo del mismo año en la ciudad de Petrópolis, en Brasil. A pesar de ello, en marzo de 1943, el Perú aún mantenía su maquinaria bélica lista para la invasión, la que solo fue detenida por las condiciones del protocolo. El protocolo de Río de Janeiro devolvió al Ecuador la provincia del Oro contra la voluntad del ejército peruano, que aún hoy no comprende cuál fue la razón de su obra, de sus triunfos, si la codiciada provincia volvía a sus legítimos dueños. Estos hechos acontecidos en el Ecuador, con posterioridad al protocolo, nos demuestra que hemos estado en un estado de descomposición, que de no haber puesto ese dique al Perú en Río, probablemente el Ecuador hoy sería solo un capítulo en la historia. Ecuador es todo lo que necesitas. esta es mi sangre. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Esta es mi gente. Todos somos el Ecuador. Esta es mi sangre. En el país. 7:15 a.m. y seguimos con información cultural del país. Un día como hoy se conmemora el Protocolo de Paz, Amistad y Límites. Es la que acabamos de mencionar. Bueno, vamos a pasar. Me estoy retrasando nuevamente en la información. Pero bueno, 15 años de haber coleccionado los separadores de libros hace posible que se pueda llevar a cabo una exposición. 150 separadores con diseños exclusivos. El público los podrá ver en la Biblioteca de Ciencias Sociales del Ministerio de Cultura. El elemento infaltable del libro es el marcapáginas o separador, que permite retomar la lectura desde el punto donde la dejamos. En este marco, la Biblioteca de Ciencias Sociales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que está ubicada en las calles Reina Victoria y Jorge Washington, en Quito, ha organizado una exposición con 150 separadores de distintos diseños y procedencias, acumulados desde hace 15 años. Si bien cualquier papel puede cumplir la función de separar un libro, los marcapáginas responden a un diseño creado exclusivamente para acompañar al lector en su aventura sin dañar las páginas de texto. Aunque hoy en día los materiales para su elaboración son varios, como la madera, el cartón, la seda o el metal, antiguamente un marcapáginas era una cinta estrecha atada al lomo del libro con un exceso en la parte inferior para poder separar las páginas de una manera clara. Una de las primeras referencias de este objeto data del siglo XVI, cuando el impresor de la reina Isabel de Inglaterra, Christopher Baker, le obsequió una Biblia con un marcapáginas de seda acompañado de una borla dorada como agradecimiento de apoyo a la reina a la impresión de las Biblias. Desde entonces, los marcapáginas han evolucionado hasta llegar a contener grabados, pintados y elaborados diseños en su interior. La exposición puede usted visitarla de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. De la mañana y 19 minutos avanzamos con la información. Por la naturaleza de los cuatro mundos del Ecuador, el país entra en la lista de la revista internacional Condé Nast Traveler. De esta forma, Ecuador se consolida como un destino para el turista de aventura, especialmente de Europa y Australia. Bajo el título Los mejores lugares para hacer un viaje al extranjero por primera vez, la revista internacional Condé Nast Traveler reúne una variedad de recomendaciones importantes para los viajeros jóvenes que se aventuran por primera vez en un viaje al exterior. En el artículo se presentan diversas opciones de destino como Canadá, Costa Rica, Ecuador, Francia, Reino Unido, Italia, Australia, el sudeste de Asia y Marruecos. En el caso de Ecuador, se lo presenta como un destino atractivo para jóvenes profesionales del continente europeo y australiano. La conectividad, la familiaridad lingüística, la cercanía de sus mundos, la variedad de sus atractivos turísticos y la asequibilidad de sus precios son aspectos que ponen al país del centro del mundo en la mirada de los nuevos viajeros. Destinos como la ciudad de Quito, los bosques nublados de Mindo o las cascadas de Baños de Agua Santa aparecen en sus líneas como los lugares donde se podrá disfrutar de la cantidad justa de aventura. Cabe señalar que en la página www.cnetraveler.com también se señalan las 10 cosas que se debe hacer en Quito en una visita. Por ejemplo, se recomienda ir a la Salsoteca La Boy, beber un pisco sour desde el Mirador de Guápulo, probar la comida experimental ecuatoriana, ser parte de un tour ciclista por el centro histórico de Quito, pasar la noche en una cárcel o dormir en una selecta mansión colonial. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que usted nos escucha en la señal de Cultura FM 100.9 y en los 940 AM. A esto se suma la página www.radiocce.com y la página de la Casa de la Cultura www.casadelacultura.gov.es. Gracias por acompañarnos y continuamos con la información. Darío. Cambiamos de tema ahora para contarles que William Ordóñez, investigador y folclorista guayaquileño, dictará un taller en el que pondrá en escena la historia de la música, la oralidad y el baile tradicional montubio. Vamos a tratar el baile de la colonia en el marco de una fiesta pública que se denominó de fandango, donde no solamente había baile, sino también danzas, cantares y otras expresiones de la oralidad. En la colonia, desde la configuración fisiobiológica del montubio del litoral ecuatoriano. No obstante, también definiendo y articulando estas provincias que hoy en la modernidad se están autoidentificando desde la etnicidad, desde la memoria social y desde los archivos sonoros que ellos mismos custodian con sus propios sujetos campesinos montubios de cada una de las provincias. Luego pasamos al siglo XIX, en el que vamos a abordar todo el cancionero alfarista, la música insurgente de la independencia y los bailes revolucionarios de Eloy Alfaro hasta la primera llegada al poder en 1896. Y pasamos a la primera modernidad de fines del siglo XIX hasta llegar a la segunda modernidad después de la muerte del general Eloy Alfaro Delgado. Es decir, vamos a tratar cancioneros y bailes criollos mestizos, pero también blancos de salón, para un poco tratar de entender estas múltiples sociedades económicas, políticas, sociales que estaban actuantes entre la colonia y la primera modernidad. Estos son los temas que serán parte del seminario que dictará el investigador y folclorista guayaquileño Wilman Ordóñez Iturralde el miércoles 30 y jueves 31 de enero a partir de las 3 de la tarde en el Centro Cívico Ciudad Alfaro. Wilman Ordóñez considera que estos encuentros con la historia, la música y la oralidad montubia permiten a los ecuatorianos conocer la parte de la historia que no fue contada. Sobre todo recuperar la mirada a este otro sector, un sector que fue invisibilizado en la historia de la cultura oficial del Estado y de la Nación. Es decir, que aquí hay otras historias, pero estas otras historias no fueron vistas, no fueron leídas y no fueron interpretadas. Por esa razón, siempre trabajo el tema de una historia que comienza con el sujeto en su configuración biológica, porque no obstante, nosotros tenemos una historia del montubio casi folclorizado, artístico, de representaciones solamente desde el siglo XX. Ordóñez dijo a este espacio informativo que abordará el tema del chigualo esmeraldeño, que habla de lo divino y del chigualo en Manabí, que es de goce, sensual y amatorio, además del amor fino, de la décima, entre otras manifestaciones montubias. Voy a hacerles pensar desde mis textos, desde cómo yo como investigador social del folclore vengo entendiendo el asunto del chigualo en Manabí, pero también el chigualo en la provincia, en las demás provincias costeñas, montubias, ¿no? Es decir, cómo de alguna forma el chigualo ha permitido que se vuelva a reponer en escena moderna, sociocultural y simbólica y de representaciones, un sinnúmero de bailes como el baile de Jurón, el baile de Arroz Quebrado, el baile ribereño, el baile porteño, el baile de zapateo, el baile de tabla, el baile de candil, etcétera. Es un número de denominaciones de un conjunto versístico, melódico y rítmico bailable que se bailó también en la colonia con esto del chigualo. argentino, que son cantos de villancico totalmente, pero donde de alguna forma insurge este Montubio con otras características más lúdicas y más gozadoras, ¿no?, más tropicales. Ordóñez, director fundador de la Compañía de Danzas Folclóricas Costeñas Retrovador, replicará este seminario a finales del mes de marzo e inicios del mes de abril en la ciudad de Guayaquil. El mismo que ha sido articulado con la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y con el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. En la casa. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 de la mañana con 26 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a arrancar con la información. Le contamos que la tarde de ayer arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana los talleres culturales organizados por el Frente de Cultura Eslabón, con temática desarrollada para jóvenes pertenecientes a distintas culturas urbanas. Los valores integrales que promueven estos talleres son el respeto, la unión y la paz. La tarde de este 28 de enero arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la primera edición de los talleres de Eslabón Festival Urbano. El evento, encaminado bajo el lema Uniendo Culturas, tuvo su primera cita este 28 y la tarde de este 29 de enero en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Un evento que contará además con un festival urbano. El objetivo de crear estos talleres con jóvenes pertenecientes a las diferentes culturas de nuestra capital tiene que ver con el reggae, hip hop y rock, todos con la finalidad de crear propuestas que promuevan un modelo de prevención social, impulsando el arte y la cultura para romper estereotipos dentro y fuera de las culturas urbanas. Este trabajo se lo realiza por medio de la implementación de intervenciones públicas de carácter preventivo, social, cultural e integral, elevando el bienestar común y dando un mensaje de respeto, unión y paz, impulsando la participación ciudadana. Desde el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, conversamos con Darío Cagüeñas, organizador del Frente Cultural Eslabón. Él nos cuenta más sobre la historia de lo que representa esta agrupación y el trabajo planteado. El Frente Cultural Eslabón es un frente que alberga algunas agrupaciones, algunos colectivos culturales. Esencialmente vamos a trabajar sobre el tema culturas urbanas, ¿no? Entonces tenemos la participación de agrupaciones con todo el tema de hip hop, con el tema de graffiti, el tema de deportes extremos, rock, reggae, emprendimientos. Entonces la intención del Frente Cultural Eslabón precisamente es crear todos estos aportes, generar y visibilizar sobre todo el trabajo que hacen las culturas urbanas desde su convivencia, desde sus propios códigos. Todo un proceso de trabajo, desarrollo y preparación existió para la presentación de este evento. El tema de los talleres nace con la iniciativa de que podamos generar insumos desde los mismos actores sociales, como gestores culturales, algunos no en su totalidad, y otros como miembros de alguna cultura urbana. Entonces los talleres tienen la intención de generar insumos sobre lo que sucede en el territorio, sobre lo que sucede cuando perteneces a una cultura urbana, por ejemplo, ¿no? Por su parte, Paul Espinosa, de la organización de la sociedad civil denominada Tinculaf, nos comenta lo que representa este trabajo en un ciclo que arrancó el día de ayer. Estoy muy, muy emocionado por lo que se viene estos dos días. Es muy importante que las mismas culturas urbanas o las mismas ciudadanías se empodere en construir política pública que les ayude a tener más espacios o a ocupar espacios públicos o a exigir temas de seguridad que les permita desarrollar mucho mejor sus objetivos y sus identidades. Es algo que no se ve mucho en la ciudad. Creo que es un primer paso para que se demuestre que la ciudadanía organizada puede elevar su voz y puede ser quienes den las pautas normativas para los candidatos que ya están postulando cualquier dignidad. Tinculab desarrolla procesos de participación ciudadana en conjunto con sus alumnos y la relación que tienen con la colectividad. Tinculab es un laboratorio cívico, es el primer laboratorio cívico del Ecuador, en donde nosotros hacemos procesos de participación ciudadana con diferentes colectivos y organizaciones de la sociedad civil para construir política pública desde las bases. Hemos tenido ya alguna experiencia trabajando con propuestas de política pública para eliminar el uso de fundas plásticas comerciales en el Distrito Metropolitano de Quito. Hemos trabajado con temas gastronómicos, con emprendedores de las culturas gastronómicas. Les dejamos con la cordial invitación. Esta tarde, de 14 a 18 horas, se desarrolla la segunda jornada de los talleres Uniendo Culturas, Eslabón Festival Urbano. Y el 2 de febrero, desde las 10 de la mañana, en escena, varios de los artistas más reconocidos del reggae y el rock, con una variedad de actividades. Un evento gratuito. Una invitación muy abierta y fraterna, todo el público en general, a la gente que pertenece a cualquier tipo de cultura urbana, a la gente que hace cultura urbana, a estos talleres, culturas urbanas precisamente para construir, para hacer una construcción ciudadana, y están invitados también estaremos aquí a partir de las 2 de la tarde, haremos una pamba mesa igual para compartir un poco de ideas y un poco de cosas. Les invito a todas y todas las personas que quieran formar parte de esta construcción de culturas urbanas, de reivindicación del espacio que se merecen estas culturas urbanas. El día de hoy, lunes y martes, en la Casa de la Cultura, trabajemos por una propuesta que nos escuchen todos los candidatos. Y el día sábado, desde las 10 de la mañana, están invitados a disfrutar del gran festival de culturas urbanas, donde tendremos skate, tendremos graffiti, tendremos reggae, rock. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ahí lo tienen, amigos, ya saben, la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre abierta a la inclusión, y las culturas urbanas aquí también tienen su espacio. Pueden saber de los diferentes eventos que se están desarrollando junto a este Frente Cultural Eslabón. La propuesta es hacer talleres, conciertos, ir más allá del espectáculo. Bueno, y lo más importante, como habíamos compartido ya con los organizadores, es que se unen varias culturas para organizar estos eventos. Qué bueno por ellos. Bueno, y en este instante, cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos, vamos a escuchar los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos con más información. Recuerde que a partir de este instante, hasta las 8 de la mañana, usted puede marcar 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Anímese, hay muchísima que se comparte en las redes sociales. Usted puede hacerlo a través de este medio. Llame. Nuestros compañeros Fernando Torres y Diego Salazar están listos para compartir con usted y poder sacar esa información al aire. Atrévase, por favor. Vamos entonces con los mensajes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de 4 agrupaciones dancísticas que muestran en escena las vivencias y costumbres del país. Danza Nacionalista Saroymanda, Ballet Quitus, Ballet Ñucanchi Alpa y Ballet Calpañán. No se pierda de este evento el miércoles 30 de enero a las 7 y media de la noche, en la Sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Este 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, Lex y Voz está de aniversario. La mejor fiesta musical, junto a Paula Herrera, Gloria Arcos, Paola Brunel, Fernando Guevara, Hidekel, Los Cachos, David West, Runca, Tami Morán, y ¿Quién mató a Rosero? Además, estamos sorteando CDs de tus artistas favoritos. Si deseas ganártelos, solo ingresa a nuestra página de Facebook. Estamos como Lex y Voz. Este sábado, 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, por Cultura FM 100.9. Más que una radio. ¿Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos ya de regreso. Qué gusto que usted nos pueda seguir acompañando a través de 100.9 FM y 940 AM. Hay mucho por compartir. La información artística y cultural no se queda solo en la capital de los ecuatorianos, sino que se expande a nivel nacional y hay mucho por seguir hablando. Así que hoy les contamos que la Sala Miguel de Santiago de los Museos de la Casa de la Cultura presentará el próximo 6 de febrero la retrospectiva pictórica del maestro Mario Salazar. Estas obras responden a la decodificación de estas figuras, tomando en cuenta los rasgos más representativos y simbólicos que caracterizan a las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala, Chorrera, entre otras. ¿Quién es Mario Salazar? Nació en la ciudad capital, en Quito, en el año 1939. Licenciado en Artes por la Universidad Central del Ecuador, docente en el Colegio de Artes y otras instituciones educativas por más de 40 años. Instructor técnico del IADAP, ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país. La más comentada por la crítica internacional fue la colectiva itinerante realizada en Centroamérica, México y Estados Unidos. Bajo este cartel, la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará la inauguración de la muestra pictórica retrospectiva del maestro Mario Salazar Garrido. La cita se desarrollará este próximo miércoles 6 de febrero en la Sala Miguel de Santiago. Son alrededor de 18 óleos y de gran formato, en conjunto con 46 dibujos que componen la muestra del artista. Las obras responden a la decodificación de estas figuras, tomando en cuenta los rasgos más representativos y simbólicos que caracterizan a nuestras culturas. La Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala, Chorrera, entre otros. El uso armónico del color es un detalle que hay que apreciar, pues contribuye a complementar la calidad técnica y estética con la que trabaja este maestro. Es un proceso de elaboración. El maestro destaca que luego de seleccionar las formas y diseños, se procede a decodificar movimientos precolombinos. Realiza bocetos e inserta en cada cuadro el mensaje de estas culturas, combinando las texturas maravillosas de la naturaleza de la región andina y los bosques tropicales de otras latitudes. Con una amplia capacidad de dominio para el dibujo, en una serie de plumillas, el autor conduce a recorrer las iglesias patrimoniales de Quito y otros parajes inundados de nostalgia de la vieja ciudad, del campo maravilloso y de los rincones más recónditos de nuestra patria. Dibujo y pintura conjugan el discurso plástico de Mario Salazar, de quien su maestro Boyarnes Midero sostiene. La muestra de Mario se compone de luminosos capítulos que, bien organizados y elaborados como frutos, serían una investigación. Conduce todo a un resultado feliz. Su alfabeto se integra en líneas y colores, luces y sombras muy bien trazadas, todo dispuesto en un orden armonioso. Cada imagen es una metáfora en colores, luces y tiene por objeto decir verdades a través de una noble práctica artística. No se lo pierda, la retrospectiva de Mario Salazar Garrido en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este próximo miércoles 6 de febrero, de 9 de la mañana a 16:30. Acompáñenos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 39 minutos. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros en este momento, marcando el 2220-966 para que comparta la información cultural. Mientras tanto, continuamos con la información. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, asistió al anuncio del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Ecuador fue designado como copresidente del comité directivo de esta nominación. En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se realizó el lanzamiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019. evento al cual fue invitado Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, el lunes 28 de enero. Y contó con la presencia de María Cristina, delegada de la Subsecretaría de Fundamentos Educativos del Ministerio de Educación, Sandra Sánchez, directora de la UNESCO, Ángel Tipán, secretario técnico del Consejo Nacional Igualdad Pueblos y Nacionalidades, Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura y Patrimonio, Andrés Terán, canciller subrogante, y Lourdes Tibán, candidata al Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Durante la inauguración se relevó la importancia de que nuestro país, Ecuador, fue designado como copresidente del Comité Directivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. La designación de nuestro país representa un reconocimiento a los avances que registra el país en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, se une a los eventos que se efectuarán en la sede de la UNESCO en Nueva York el 1 de febrero. Está previsto que esas actividades cuenten con la participación de autoridades ecuatorianas, a fin de viabilizar las políticas que impulsará el gobierno para el acceso y conservación de las lenguas indígenas del país. Gabriel Cisneros, viceministro del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al referirse a que no deben desaparecer las lenguas, manifestó: nosotros hemos perdido dos lenguas en un lapso corto de tiempo. Nos quedan 12 lenguas vivas, es decir, 12 dimensiones de construir, entender y preservar el mundo. Y lo que te decía, tiene que haber una política desde varias líneas. Primero, intersectorial, donde trabaje educación, donde trabaje el Estado en su integralidad. Cuando digo el Estado, estoy hablando de las 5 funciones del Estado, donde trabaje la sociedad civil y donde todos los ecuatorianos hagamos un acto para poner en valor esas lenguas. Entonces, no hay una fórmula. Creo que cada territorio, para una lengua en particular, debe emprenderse acciones diferentes que para otra lengua. No es lo mismo el quichua que el shuar, por ejemplo. O sea, las acciones y las políticas que se deben emprender. Entonces, yo creo que se debe construir una mesa, y a partir de esa mesa, en el marco de esta declaratoria, que no solamente debe ser lírica, sino que debe emprender planes, programas y proyectos, debemos, como Estado ecuatoriano, parte de una construcción global, emprender estas acciones. El lanzamiento nacional de ALI, Año Internacional de Lenguas Indígenas, forma parte de las actividades que Ecuador desarrollará en el transcurso de este año de forma coordinada con instituciones públicas y privadas, organismos no gubernamentales y sociedad civil vinculada a esta temática. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalín. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 43 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y los artistas Leonid y Lana Greco invitan al concierto Ecos de la Música Clásica Cuarto, un evento que promueve a artistas en música clásica. Se contará con Leonid Greco, Lana Greco y el pianista quiteño Alex Alarcón. El concierto denominado Ecos de la Música Clásica Cuarto, que promueve grandes talentos del país, ha realizado una serie consecutiva de conciertos didácticos para jóvenes y adultos amantes de la música clásica. La Camareta, que fue formada hace algunos años atrás con el objetivo de descubrir y demostrar al público los talentos que existen en Ecuador, está bajo la dirección del maestro Leonid Greco, artista emérito de Rusia, y la dirección general de Lana Greco, su esposa. Este grupo de cámara tuvo éxito en varios escenarios de Ecuador, incluido las Islas Galápagos. El repertorio que presentarán en el evento incluye música barroco de Vivaldi Bach, música romántica de Kreisler y contemporánea de Jekin y Greco. Acompañarán los solistas Lana Greco y Alejandra Dueñas en el violín y Alex Alarcón en el piano. Leonid Greco es violinista, maestro y compositor internacional. Realizó sus estudios musicales superiores en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú con el legendario violinista virtuoso Leonid Kogan. Fue solista, concertino en varias orquestas del mundo, en diversos países, y fundador de Dúo Greco. Ha escrito numerosas obras para violín solo, dos violines, grupo de cámara y orquesta sinfónica. la concertista Lana Greco, nacida en Rusia, realizó sus estudios musicales superiores en el Conservatorio Lotarevsky de Kharkov. Se perfeccionó con el maestro Leonid Greco y obtuvo el máximo título como violinista solista, artista de música de cámara, pedagoga y artista de orquesta sinfónica, encaminando sus actividades para el desarrollo de grandes talentos juveniles e internacionales. Fue integrante de los primeros violines de teatro de ópera y ballet de Kharkov y segunda concertina de la Orquesta Estatal de Moscú. Además se presentó en países como Rusia, Dinamarca, Turquía, Italia, Ucrania, Colombia, Argentina y Ecuador. Alex Alarcón, pianista quiteño graduado en el Conservatorio Superior de Música de Quito, se desarrolló en la Universidad Técnica de Manabí y Universidad de Cuenca, maestría en pedagogía e investigación musical. Grabó trabajos discográficos con innumerables artistas. En la actualidad mantiene agendas de recitales y conciertos junto a su esposa, Natila Osorio. Para este concierto la entrada tiene un costo de $10. Y se venderán el día del concierto, en las boleterías del Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o pueden contactarse al número 0992-639404. Este evento se realizará el 31 de enero a las 19 horas, en la Sala Jorge y Casa. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. De la mañana y 46 minutos, vamos con más información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, bueno, les contamos ahora más bien que la música en vivo es lo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura presentará esta tarde en su programa denominado Martes Culturales. En esta ocasión, la música de Latinoamérica como tangos, milongas y temas ecuatorianos llegan a la voz de la colombiana Maribel Córdoba. Esta tarde, a partir de las 17 horas, la cantante colombiana Maribel Córdoba llegará a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura en compañía de los músicos Nelio David de Argentina y de Omar Domínguez de Ecuador para presentar un concierto con tangos, milongas, música internacional y ecuatoriana. Esto como parte del programa Martes Culturales que lleva adelante esta dirección cultural desde hace ya 14 años. La propuesta ha ido con el tiempo calando en el público de Imbabura, pues entre sus butacas suelen llegar personas de distintas partes a presenciar los eventos, así lo indica Fernando Revelo, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura. Nosotros pues hemos abierto esta programación de los más culturales para dar prioridad a nuestros artistas. No solamente es la música, sino que también tenemos las artes escénicas, tenemos la danza y múltiples manifestaciones culturales que se presentan pues a través de estos programas que habituales que tiene la Casa de la Cultura todos los martes a las 5 de la tarde. Todo el mundo está pendiente porque no es solamente la ciudad de Ibarra, ¿no? Es la colectividad imbabureña la que participa en esta programación. Vienen de los 6 cantones que tiene la provincia de Imbabura, están pendientes de lo que vamos a presentar cada martes. Completamente gratuito. Los presentes pues vienen y presencian espectáculos de categoría que ofrece el Núcleo de Imbabura. Luego de la presentación de este concierto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana continuará con su agenda de eventos, entre los que podemos señalar la difusión de la colección Microbiografías, que en su número 3 estará dedicada al señor Marco Reyes. En febrero esperan obras de teatro dirigidas por el maestro Rodrigo Delgado, la presentación de la artista Cristina Pasquel, mientras que para marzo la Casa de la Cultura Ecuatoriana empezará ya con actividades exclusivas para el festejo de sus 66 años de vida institucional, con un homenaje nacional al artista Jorge Carrera Andrade y una muestra pictórica de Whitman Walsaki y un homenaje a Atuntaki en el marco de la celebración de su cantonización. 7:49 y avanzamos con la información cultural. En este es un noticiario de Zona Cultura y les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Frente Cultural Eslabón invitan al concierto Eslabón Festival Urbano Uniendo Culturas. Este evento contará con emprendimientos, música en vivo y bandas invitadas de diferentes culturas urbanas de Quito. El objetivo de este concierto es promover el modelo de prevención social. Al impulsar el arte y la cultura con la finalidad de romper estereotipos dentro y fuera de las culturas. Carlos Villavicencio, uno de los representantes de este frente cultural, nos cuenta más sobre este tema. El Frente Cultural Eslabón es la unión de varias organizaciones que pertenecen a las culturas urbanas. Esto quiere decir que tenemos colectivos de rock, de hip hop, de reggae. Esto nace a través de la iniciativa de poder organizarnos desde las culturas urbanas, ¿no es cierto? Entonces, dar un mensaje de que estamos unidos y que nos unen más cosas que las que nos separan. Entonces, una de las problemáticas que tenemos dentro de las culturas urbanas es el acceso al espacio público, el tema de la seguridad, el tema de los presupuestos, el tema de lo que no es visible en nuestro trabajo dentro del territorio. Entonces, esto nos llevó a formar el Frente Cultural Eslabón. Los colectivos de rock, reggae y hip hop buscan disminuir la violencia e inseguridad en los espacios territoriales a través del uso del espacio público. Dentro de esto nosotros pudimos tener el placer de conocer a varias organizaciones más de rock, de hip hop y de reggae. Y dentro de esto vimos que, por ejemplo, cuando algún compañero de un evento, el más representativo, digamos, en estos momentos en el tema del rock, que es la Concha Acústica, que viene desarrollándose desde el año 72, no puede ser posible que hasta el día de hoy sigan teniendo los mismos inconvenientes en sacar permisos, por ejemplo, para el tema del evento, porque siempre llega la intendencia o el municipio a querer cerrar, a ver qué es lo que no se está cumpliendo o a ver algo para podernos cerrar. Cuando vemos que, por ejemplo, en el estadio se genera inclusive más violencia que en estos conciertos o en los conciertos de música nacional. Este festival contará con una feria de emprendimientos como Festival de Graffiti, deportes extremos, entre otros, y un concierto con 6 agrupaciones representantes de las diferentes culturas urbanas de la ciudad. Carlos Villavicencio nos cuenta las organizaciones que participarán en este gran evento. Estamos participando alrededor de 30 organizaciones, de rock, de reggae y de hip hop. ¿De aquí quiteñas? De aquí quiteñas está Al Sur del Cielo, Colectivo Cultural de la Calle, están los 3B, Lado Verde del Rock, están, bueno, no tengo la lista ahora, pero están alrededor de 10 organizaciones que manejan temas de emprendimientos dentro de la cultura hip hop, reggae y rock. Está la Red Cultural Hip Hop, está la Harina Xunco, está la Sarta Indígena, está también, se me escapa alguien que es muy importante en este tema, Iris Rojo, está los FTP Crew, está Black Book, o sea, estamos varias organizaciones. Este evento se realizará este próximo sábado 2 de febrero de 10 de la mañana a 3 de la tarde en las áreas verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Vamos con la información a hacer nuestro recorrido por el país. ¿Qué hacer con la basura? Esta interrogante ha llevado a que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe desarrolle talleres de arte y artesanía elaborados con materiales reciclables. Luego de varias experiencias con este taller, este último fin de semana, este núcleo provincial llegó a la comunidad La Chonta. Este último fin de semana, cerca de 30 habitantes de la comunidad La Chonta, ubicado a escasos kilómetros de la frontera con el Perú, en la provincia de Zamora, Chinchipe, fueron capacitados en un taller para usar materiales reciclables en la elaboración de artesanías y elementos ornamentales que identifiquen a esta comunidad. Tres razones son las que sostienen ese trabajo. Entre ellas podemos señalar la reutilización de elementos reciclables, elaboración de elementos identitarios de la zona y también la posibilidad de generar otras alternativas económicas para los pobladores. Sus productos son contados a continuación por la tecnóloga Anabel Hermosa, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora, Chinchipe. Lo que han visto en este momento son costureros que se los hacen a base de tarros, de fuentes que no le sirve, pero que le están dando una belleza y el uso adecuado para eso. Han elaborado lo que son jarrones en papel, igual jarrones grandes, muy bonitos, coloridos, y que ayuda para ir ubicando en los diferentes lugares y que se pueden observar. Además de la elaboración de artesanías con materiales reciclables, también llegaron con técnicas de elaboración de cerámicas. No, más bien es una era mixto. La última parte con la cerámica para que ellos vean también el acabado que le pueden dar a los productos que han elaborado. Eso, se ha quedado la ciudadanía muy contenta, muy optimista, incluso con siempre estamos trabajando en impulsar un poco lo que es el microemprendimiento. Esta no es la primera ocasión que desarrollan este taller. En anteriores ocasiones ya han presentado esta propuesta en otros cantones de la provincia. Este fin de semana el taller fue fruto del trabajo en conjunto con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El Chonta y la sede cantonal de Chinchipe, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 56 minutos y nos quedamos en la misma Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Zamora, Chinchipe. Esta institución presentó el pasado 25 de enero el portal web www.culturazamora.com, un espacio para difundir las manifestaciones culturales y tradicionales de la provincia. Con la presencia de representantes de instituciones públicas y privadas, artistas y gestores culturales, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Zamora, Chinchipe, dio a conocer las ventajas de su página, la misma que cuenta con una tienda virtual para la promoción de artistas y emprendimientos. Este portal además cuenta con un espacio denominado Agenda Cultural para promocionar eventos que fomenten el arte y la cultura. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura de Zamora, dijo que con la implementación de esta herramienta tecnológica se ajusta a la inmediatez que la comunicación demanda hoy en día. La inmediatez e interactividad son características indispensables en esta nueva forma de comunicarnos, superando el tiempo y espacio real al que estuvimos acostumbrados. Miguel Cabrera, técnico informático que construyó la página, explicó que la misma es un recurso de fácil acceso. Los interesados en publicar productos o eventos solo tienen que llenar un formulario sencillo para que desde la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora se pongan en contacto y se realice la promoción respectiva. Igual, de la misma forma, vamos a llenar un formulario que se le va a llamar Mi Producto, donde vamos a tener igual un archivo en el que podemos generar, poner la información, las fotografías de nuestro producto, el nombre, el asunto y un número de contacto para que la gente, si los encuentra dentro de esta página, los pueda contactar. Gorky Bravo, artista y gestor cultural del municipio de Llanchaza, felicitó la iniciativa. Felicitar a la licenciada Anabel, a todo el directorio que es de la Casa de la Cultura, y quizás porque se está cristalizando algo que para nosotros los promotores culturales, los artistas, siempre hemos estado anhelando una tienda virtual en donde nosotros podamos exhibir nuestro trabajo. La herramienta virtual estará disponible como aplicación para teléfonos móviles. En el mundo. 8 de la mañana, tiempo para irnos a recorrer la información artística y cultural del mundo. ¿Qué nos cuenta el mundo? Bueno, eso es lo que vamos a presentarles en este momento. Y es que la gala que premia a los mejores trabajos cinematográficos a nivel mundial, conocida como los Oscar 2019, se desarrollará la última semana del mes de febrero. La película mexicana Roma, del cineasta Alfonso Cuarón, es una de las favoritas, teniendo 10 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Película en Habla No Inglesa y también como Mejor Dirección. Se trata nada más y nada menos que de la estatuilla más deseada, y su entrega está cada vez más cerca. Los Oscar son los galardones otorgados por la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Hace poco se dieron a conocer sus nominados, en un anuncio que no privó de sorpresas y, por supuesto, siempre con temas llamativos. Como dato particular, Estados Unidos niega la visa a uno de los actores de Roma. El mexicano Alfonso Cuarón y la favorita del griego Yorgos Lanthimos fueron las películas con mayor cantidad de candidaturas. Aspiran a nada más ni nada menos que 10 premios. Nacen bajo la estrella de Bradley Cooper y el vicepresidente de Adam Kane, cosechando 8 nominaciones. Asimismo, Pantera Negra de Ryan Coogler se consagró como el primer largometraje de superhéroes, estando nominado en la categoría Mejor Película. Los 8 films nominados en ese año en la principal categoría fueron Pantera Negra, Roma, La Favorita, Bohemian Rhapsody, Green Book, Una Amistad Sin Fronteras, Vicepresidente y El Infiltrado de Clan. La entrega, que por primera vez en 30 años no tendrá anfitrión, se llevará a cabo el próximo domingo 24 de febrero y se lo podrá disfrutar en las señales de cable. Como cada año a las 20:30, Axel Cruz-Rack y Liz Echeverría entrevistarán a las celebridades en la red carpet, y posteriormente a Rafael Sarmiento, Ileana Rodríguez y César Cardoza comentarán los detalles de una gala en vivo. Cuando resta un mes para la presentación de esta gala de la entrega de los premios de la Academia, se ha conocido a los nominados para la nueva entrega. Aquí le presentamos una lista completa, siendo Roma y La Favorita las más nominadas con 10 cada una, y una sorpresa con Black Panther. En Mejor Película participan Black Panther, La Favorita, Roma, Green Book, Ha Nacido Una Estrella, El Vicio del Poder, Bohemian Rhapsody. En Mejor Director, Spike Lee por Infiltrado de Clan, Powell Light Lobkowski por Cold War, Yorgos Lanthimos por La Favorita, Alfonso Cuarón por Roma y Adam Kane por El Vicio del Poder. Como Mejor Actor, Christian Bale por El Vice, Bradley Cooper por Ha Nacido Una Estrella, M. Duff por Van Gogh a las Puertas de la Eternidad, Viggo Mortensen por Green Book y Rami Malek por Bohemian Rhapsody. Para Mejor Actriz participan Yalitza Aparicio por Roma, Glenn Close por Una Buena Esposa, Lady Gaga por Ha Nacido Una Estrella, Olivia Colman por La Favorita, Melissa McCarthy por Can You Forgive Me. Mejor Actor Secundario, Marshall Ali por Green Book, Adam Driver por Infiltrado en el Clan, Sam Elliott por Ha Nacido Una Estrella, Richard Grant por Can You Forgive Me, Sam Rockwell por El Vicio del Poder. Como Mejor Actriz Secundaria, Amy Adams por Vice, Marina de Tavira por Roma, Regina King por El Blues de Beale Street, Emma Stone por La Favorita y Rachel Weisz por La Favorita. Mejor Guión Original, La Favorita, El Reverendo, Green Book, Roma y El Vicio del Poder. Mejor Guión Adaptado, La Balada de Buster Grants, Infiltrado en el Clan, Can You Forgive Me, El Blues de Beale Street y Ha Nacido Una Estrella. Mejor Película de Habla No Inglesa, Carpen Namon de Lima, Kung Wap, Cold War de Polonia, Never Look Away de Alemania, Roma de México, Un Asunto de Familia de Japón. Mejor Película de Animación, Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai, Rap Robin Internet Spider-Man, un nuevo universo. Y finalmente, como mejor banda sonora original, Black Panther, Bienvenida al Clan, el blues de Bill Street, Isla de Perros y el regreso de Mary Poppins. El mundo fanático del cine espera esta cita este próximo domingo 24 de febrero, donde se podrá conocer la entrega de los premios Oscar a los mejores trabajos de sus participantes cinematográficos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bien, amigos, ahí tenemos entonces los nominados para esta nueva edición de los premios Oscar. Ahí teníamos, bueno, un gran éxito del trabajo cinematográfico que se está realizando en México. Cuarón sigue elevándose como la espuma con esta película Roma. ¿Te has visto, Laura? La verdad que no, pero estábamos justamente conversando esto con Diego, una historia que realmente... Sabe mucho de cine, Diego. Sí, ¿verdad? Sí, mucho, mira. Y claro, esta historia versa en una joven que trabaja en quehaceres domésticos. Y si usted quiere conocer todos esos detalles, ya sabe, tiene que mirar esta película, y yo también lo voy a hacer, porque a veces son realidades que se parecen muchísimas a las nuestras, a las ecuatorianas, y precisamente cuando tú conoces historias también de muchas ecuatorianas que tienen que realizar este trabajo en otros países. Bueno, ahí queda plantada la duda para que se inmiscuyan más en el arte y la cultura. 8:06, un corte, y al volver estamos ya con Esteban Gavilán. Estaremos hablando sobre el ciclo de pianistas ecuatorianos que arranca ya próximamente en estos días en la Casa de la Música. Regresamos.